Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Adaptative, de Hermit's Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. ¿Cuántas veces soñaste con regresar a ese rincón de tu infancia donde la diversión y la magia se mezclaban en un tono azul e inolvidable? En esta ocasión, te invito a tomar el gorro blanco para embarcarte en un viaje nostálgico y emotivo hacia la serie animada que marcó una época. ¡Los Pitufos! Aquella querida producción de 1981 que recreaba las historias creadas por el dibujante belga Peyo, cuyo nombre real era Pierre Culliford. Corría 1958. Peyo era el creador, artista y escritor de la serie Joan et Pierluit. ¿Cómo? Joan et Pierluit. Traducida como Juan y Guillermo. Ambientada en la Europa de la Edad Media, con algunos elementos del género de espada y hechicería. Juan era un valiente paje del rey y Guillermo el compañero patoso y enano. La serie tenía una regularidad, pero no fue hasta la llegada de la historia La flauta mágica con 6 agujeros, donde aparecerían por primera vez unos pequeños seres azules con ropa blanca. Los Pitufos. El éxito fue tal que pronto contaron con su propia publicación en el mundo de las viñetas. El origen particular del nombre se dio durante una comida que Peyo tuvo con un amigo. Le pidió que le pasara la sal, Strumpf en idioma original, y comenzaron a bromear con «Aquí tienes el Strumpf, cuando termines de strumpfear, pásamelo». Y así estuvieron todo el fin de semana hablando de esa manera. Se ve que no había TikTok en esa época, si no se hubieran vuelto virales en menos de lo que un subnormal se lastima por intentar seguir un reto viral o hablar como tal. Más tarde, lo tradujeron al holandés como Smurf, término que fue adoptado por los países de habla inglesa. Ahora bien, ¿cómo diantres pasamos de Smurf a Pitufos? El responsable fue Miguel Agustí, quien era el jefe de la revista española Strong, una revista española que se llama Strong, vamos bien, que publicó por primera vez la serie de animación en español. Según el propio Agustí, estaba paseando por Barcelona mientras trataba de encontrar un nombre para el dibujo animado. Se encontró con una escultura del buey de Patufet y se inspiró en la palabra Patufet. A partir de esta, de Patufet, claro está, derivó la palabra inexistente Pitufo. El resto ya es Pitufo, quiero decir leyenda. De nuevo en el 9 están los Pitufos. Todo un bosque de ternura y fantasía con los gnomos más lindos del mundo. Los Pitufos venciendo al mal. Desde este lunes 8 de abril a las 11:30 por Canal 9 Libertad. Aquí en la Argentina fue un boom instantáneo. Además de la tele, tuvo su propia revista, apariciones en publicaciones como la recordada Villiquen, golosinas, remeras, juguetes y cuanto producto de merchandising te puedas imaginar. ¡Odio el merchandising! Hasta habían salido unos chicles con tatuajes y otros con stickers. Me acuerdo que antes de entrar al cole me gastaba toda la plata para el recreo para poder coleccionarlos. Los chicles eran unos bodoques azules empalagosos que a los 2 minutos perdían el sabor. Pero, claramente, no los compraba por eso. El atractivo eran los stickers. Yo quería que me tocaran Pitufo Genio o Fortachón, que eran mis favoritos. Varias veces me salió Pitufo Deportista, que pateaba una pelota con gajos, pero nunca lo vi así en la tele. Yo estaba en segundo grado. Una vez uno de séptimo me arrebató uno de los personajes cuando lo estaba intercambiando con otro compañerito. Se reía y me hizo perseguirlo por todo el patio. Hasta que lo arrinconé. Y encima hacía morisquetas como si estuviera asustado. Le tiré una piña, pero no le hice ni cosquillas, así que probé de nuevo con un puntinazo en la entrepierna. Ahí sí, el chillido que pegó al doblarse en dos fue más melódico que la trompeta de Pitufo Armonías. Eso sí, tuve que salir corriendo a esconderme detrás del aceño para que no pudiera tomar represalias. Miedoso, sí, pero antes que miedoso, Pitufo Vengativo. Los Pitufos también llegaron al mundo de los videojuegos, aun cuando estos no eran la industria pantagruélica de hoy en día. Si bien hubo varias versiones, las que más recuerdo eran las de Atari y ColecoVision. Básicamente eran el mismo juego, pero el de Coleco tenía gráficos y colores más llamativos. Era el típico plataformero donde tenías que sortear obstáculos, esquivar al gato Azrael y terminar salvando a la pitufina. Perdón, ¿quién es usted? Lo que faltaba, somos muchos. Los pequeños gnomos azules vivían en una aldea oculta en el bosque. Habitaban en hongos y cada uno tenía una personalidad bien definida. Todos utilizaban pantalones y gorro frigio blanco, con excepción de Papá Pitufo, el patriarca de la aldea, quien empleaba el color rojo. Al principio eran todos hombres, pero luego Gargamel, el malvado hechicero que intentaba eliminarlos, creó a Pitufina para sembrar la discordia en la pasible aldea. En un principio lo logró, pero la bondad terminó prevaleciendo y Pitufina se convirtió en buena para vivir con ellos. El gato Azrael acompañaba al ya mencionado Gargamel, quien hacía lo imposible para llevar a cabo su cometido en su cruzada contra los pitufos. ¡Ay, cómo odio a los pitufos! ¡Los exterminaré! ¡Los exterminaré a todos, así sea lo último que haga! ¡Lo último que haga! ¿Por qué? Habría que preguntarle a Pello. Hola, ¿podría hablar con Pello? Perdón, me dice que está pitufando por ahí. Hay teorías que dicen que los pitufos representan los siete pecados capitales y hacen rituales paganos porque se reproducen en las noches de luna llena a través de conjuros mágicos. Por eso Gargamel sería un clérigo y Azrael el gato lleva el nombre del arcángel de la muerte. A partir de estas descabelladas teorías se han construido las leyendas más oscuras para aterrorizar a los niños. Recuerdo que una de ellas contaba que un chico tenía un muñeco con un pitufo y decía: ¡Mamá, el pitufo me pega! Por supuesto que la madre no le llevaba el más mínimo apunte porque pensaba que estaba jugando. Y así todo el día, con el niño denunciando que el pitufo le pegaba. Al amanecer ocurría lo inesperado. La madre encontraba al chico acostado en el suelo sin una gota de sangre, con un agujero en el pecho y el pitufo sentado con una sonrisa escalofriante. Otra historia contaba algo parecido, pero las víctimas resultaban ser los padres. Y ahora diviértanse con... Ahora, con varias décadas encima, podría aventurar que quien echó a correr dicho rumor habría quedado impresionado por Chucky, el muñeco diabólico. ¡Ay! ¡I'm Chucky! Lo cierto es que durante unas vacaciones en el campo, mis tíos abuelos y mi tío primo comenzaron a contarme estas y otras historias similares que involucraban pitufos y demonios. Yo apenas contaba 11 añitos y lograron sugestionarme de tal manera que ya no podía dormir. ¡Qué idiota! ¡Si eran los pitufos, no Freddy Krueger! Me despertaba sobresaltado con la idea de que algún personaje de mis mazos de cartas o revistas de historietas iba a salir a lastimarme. Ese era el nivel de historias que se contaban. Aconsejaban refugiarnos en la religión y quemar, sí, literalmente, quemar las revistas de historietas y naipes para cortar todo tipo de lazos con el inicuo. El lavado de cabeza que me hicieron fue tal y tan importante que solo después de haberlos incinerado pude volver a conciliar el sueño. Hasta el regreso a Buenos Aires no quise saber más nada con los pitufos, ni con los superhéroes, ni nada de eso. A las pocas semanas volví a ser el mismo de siempre, soñando con convertirme en un héroe algún día, en una inspiración, en un símbolo, en la venganza de los abusados. Ok, creo que me excedí un poco. Hola, soy Pamela. Y bueno, de los pitufos, los mejores recuerdos. Era un dibujito que me gustaba mucho. Me gustaba esto de que cada uno tuviera una personalidad diferente. Fortachón, que me parecía el galán de la serie. Pitufo Tontín, me daba ternura. El pitufo filósofo me aburría mucho cuando empezaba a hablar. Me parecía muy divertidos. Recuerdo cuando era chica que me llevaron al teatro y la obra, claro, era con personas disfrazadas de pitufos. Entonces cuando salieron al escenario yo me quedé de boca abierta, congelada, porque no podía creer el tamaño que tenían. Yo era muy chiquita y claro, mi idea de los pitufos eran que eran pequeñitos. Entonces me costó reaccionar, no entendía mucho, hasta que bueno, después con el baile, con el canto, con la presentación, bueno, se ve que me fui enganchando y entreteniendo. Y me acuerdo partes que bailaban, estuvo divertido, me gustó. Pero bueno, la primera impresión fue un shock, la verdad. No era el tamaño que tenía en mi cabeza. Thank you. Otro recuerdo que tengo cuando pienso en los pitufos es por allá en el año 90 o tal vez antes, cuando todavía no existía ni la Play ni la Wii, que tienen unos gráficos que parecen películas hoy en día. En ese momento existía el Atari y el Coleco, previo incluso en el Family Game. Bueno, a mí me habían regalado el Coleco con algunos videojuegos que eran cassettes que se ponían en el aparato, digamos. Y bueno, tenía uno que era de los pitufos, que era de los que más me gustaba. Y había que pasar niveles. Y en aquel momento venían mis primos de Uruguay en vacaciones de verano. Me acuerdo, hora de la siesta, estar horas y horas jugando el videojuego, tratando de pasar los niveles, que bueno, si lo vieran hoy en día los chicos sería un embole terrible, pero bueno, para nosotros era algo súper avanzado y una tecnología increíble. Y bueno, el desafío de pasar de nivel y nivel y llegar hasta el final, ese es uno de los recuerdos que me quedó también. Tardes de verano y videojuegos. A mediados de los 80, no recuerdo el año exacto, mi tía nos llevó a mis primos y a mí a ver La Flauta Mágica de los Seis Pitufos, aquella historia que marcara la primera aparición y que fuera animada para el cine en 1976. Sí que estábamos al día con los estrenos, ¿eh? Me acuerdo que la melodía de la flauta se me pegó de tal manera que estuve tarareándola varios días después. No hubo forma de aprenderla en la flauta dulce que nos habían hecho comprar para las clases de música. A esa porquería el único sonido que le saqué podría haber servido para marcar un corner, un offside o un penal. Y en la actualidad, cuando toco la guitarra y canto, hasta Gargamel quisiera encerrarme en un penal. En 2011 llegó la película de animación en 3D, con personas de carne y hueso. Comencé a verla sin mayores expectativas y cumplió. Terminé con la misma escasez de entusiasmo que al principio. Por alguna razón me costó reconocer a los personajes con los que había crecido. Claramente apuntaba al público de estas generaciones, alimentadas a base de 3G, celular, iPad, touchscreen y consolas de última generación. Por momentos sentí que estaba viendo al muñequito insufrible de la publicidad de Vivere en sus nuevas aventuras. Se me hizo insoportable. Si hasta Gargamel parecía Efraín, el de Señorita Maestra, me quedé esperando que dijera: ¡Ala, ala, blanca palomita! Entonces, no te digo para ir a ver la segunda, ¿no? Dale, dale, reservame toda la fila, así no se me sienta nadie al lado haciendo ruido. ¿En serio? ¡Qué bueno! Sí, sí, reservá para la función de las 19. Si ves que para el 31 de febrero no llego, arrancá a verla sin mí, ¿eh? Lo único bueno que le reconozco es que renovó la estética para tratar de acercársela a las nuevas generaciones. De hecho, hay una nueva serie con ese formato, la cual aún no he visto. ¡Odio las nuevas generaciones! En 1986, el genial humorista Alberto Olmedo interpretaba un personaje que era el Pitufo, un adulto que vivía con sus padres. La madre lo consentía y el padre, interpretado por Javier Portales, le exigía que trabajara y se independizara. El protagonista siempre llevaba a su amiguita, la sensual Susana Traverso, con la cual insinuaba que no harían cosas de chicos. El remate era increíble. Soy pitufo, pero no boludo. Y hablando de pitufidades, me está llamando Pitufina, que quiere pitufar un rato. Así que nos vamos a despedir con el tema homónimo de los pitufos, en su versión francesa, a cargo de Dorothée. Nos reencontramos en una semana para más. Odio una semana más. Y yo odio que a vos te dé odio. Odio que a vos te dé odio, que a mí me dé odio. Odio que a vos te... Dice papá Pitufo que hagan bien las cosas, Pitufo. Y todo lo que dice papá Pitufo está bien dicho. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Bien mieux. Ne te laisse pas abattre, c'est pas compliqué. Pour être heureux comme cœur, il suffit de schtroumpfer. Ces maudits schtroumpfs, je les exècre. Mais je me vengerai, et ma vengeance sera terrible. longtemps loin d'ici vivaient dans un pays étrange et merveilleux, des petits lutins joyeux. Nous sommes les petits schtroumpfs. Vous avez dit les schtroumpfs? Ces petits êtres bleus qui sont toujours heureux. Notre village est bâti, bien caché à l'abri, très loin dans la forêt, au-delà des baisers et des marais. Il est si bien caché, personne ne peut le trouver. Si c'est quelqu'un qu'on aime.